Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura, el informativo que compartimos con ustedes con información cultural que se genera en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en otras instituciones, organizaciones que se dedican al arte y la cultura. Hoy Quito amanece con una temperatura de 9 grados, habrá una máxima de 19 y una mínima de 8 grados. Hay intenso sol el día de hoy de este reporte que les damos a conocer sobre el tiempo. Así que mis estimados amigos, venga por favor ya con su paraguas, con sus bloqueadores respectivos para que usted pueda ponerse y de esa forma evitar que el sol pues pueda quemar su piel. El día de hoy también queremos motivarles a todos ustedes para que hagan uso de este espacio informativo, compartiendo con nosotros la información cultural que está generando en cada uno de sus espacios y que de esa forma, pues quienes son parte del noticiario puedan tomar nota de estas actividades y darse cita para consumir arte y cultura. Vamos a conocer qué pasa en las calles de Quito, así como también en las carreteras, y vamos a conocer qué pasa con esos rayos ultravioletas el día de hoy. Darío. Muy buenos días, amigos. Estamos ya listos para acompañarles en los próximos 120 minutos. Efectivamente, la ciudad de Quito está viviendo cambios, al igual que todo nuestro país. Se avecinan ya la época del Inti Raymi, así es. Estamos ya en esta semana crucial para esta fiesta mayor del calendario andino. Y el sol se hace presente. A manera personal, la percepción ha sido noches bastante frías y un sol bastante intenso en las mañanas. ¿Cómo tú lo has vivido estos últimos días, Andrés? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, sí, la verdad ya intenso sol, pero la verdad estoy un poco por estos cambios de clima. Ya un poquito enfermo. Sí, ya me cogió la gripe, entonces. Porque eres uno de los primeros, porque yo también ya estoy casi saliendo de esta pequeña afección a la salud. En el sur, igual el viento está soplando fuerte. Sí, hay vientos en la tarde más. Hay vientos más, ¿no? Muy fuertes. En la mañana se calienta bastante la tierra, pero llega 7 de la noche y los vientos terminan por enfriarlos. Sí, también a los perritos tener precaución, porque mi perrito también tiene alergia a estos cambios de clima y está gripado, sí. Hay que cuidarlos mucho en todo caso. Son ya las 7 de la mañana y 3 minutos y las recomendaciones del caso del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología nos señala que el día de hoy miércoles, tendremos la radiación ultravioleta en la parte interandina de 6 a 12 puntos. Recordemos que 12 puntos es el rango más alto. En el litoral de 6 a 9 puntos, en la parte amazónica de 6 a 9 puntos y en la parte insular de 7 a 10 puntos. Así que a cuidarnos. Generalmente los técnicos nos señalan que en la parte del día donde se recibe mayor carga solar es entre las 10 de la mañana y las 14 horas. De manera especial a cuidarnos en esos momentos. Utilicemos protector solar, hidratémonos e evitemos exponernos de forma innecesaria, de forma directa al sol. O sea, ustedes saben que mucho de esto puede luego ocasionarnos graves problemas a nuestra salud, a nuestra piel, así que a cuidarnos bastante del sol en la mañana y en las noches a abrigarnos porque los vientos están bastante fuertes. Así nos da a conocer también este instituto que Actualmente las condiciones atmosféricas propician el gradiente de presión entre la región oriental y litoral, favoreciendo el fortalecimiento de los vientos en la región sierra del Ecuador. Durante el día, en ese patrón se agregan también efectos locales. Ejemplo, tenemos presencia de brisas en los valles y también en las montañas. En las zonas más afectadas tendremos ráfagas de vientos fuertes que oscilarán en una velocidad de entre 40 y 50 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora en horas comprendidas entre las 10 de la mañana y las 16 horas. Así que a tener también precaución, el viento, el sol están presentes en nuestra ciudad de Quito, en nuestro país. Así que a cuidarnos. El pico y placa, recordemos, ya está operando. Hoy estamos ya en día miércoles. Este pico y placa es para los vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 5 y 6. Primera jornada, 7 de la mañana hasta las 9:30, mientras que la segunda, desde las 16:00 hasta las 19:30. ¿Qué pasa en las calles de Quito? Le contamos en este momento. Contraflujos están ya habilitados en la avenida Mariscal Sucre. Recordemos que debido a la demanda de automotores que cruzan la ciudad en el sentido sur-norte, existen tres contraflujos. El primero, desde las 6 de la mañana hasta las 6:45. El segundo empezará ya a aplicarse desde las 7 de la mañana con 10 minutos hasta las 7:45 y comprende la avenida Mariscal Sucre y avenida Rodrigo de Chávez. El tercer contraflujo en el sector es desde las 8 de la mañana hasta las 8:30 en la avenida Mariscal Sucre, en el sector de San Diego. Tenga mucha precaución con este contraflujo debido a que se limita los carriles para los vehículos que se van de norte a sur. Los contraflujos también están en la avenida, en la autopista General Rumiñahui, en el centro histórico, avenida 5 de junio, en la parte más oriental de la ciudad, en la avenida Velasco Ibarra también, así que tenga precaución. Al momento, la circulación vehicular se encuentra fluida en las avenidas Napo, Mariscal Sucre, Eloy Alfaro, Redondel del Ciclista y avenida Amazonas y también avenida Velasco Ibarra. La precaución siempre, por supuesto, respetar la señalética horizontal y vertical, tanto para los conductores como también para los peatones. Recordemos que todos cumplimos un rol importante en las calles de la ciudad. Tenemos ya las 7 de la mañana con 7 minutos y con Andrés conocemos qué pasa con las vías que salen hacia el norte y hacia el sur del país. Diciéndoles muy buenos días, amigos, nuevamente. El Loco 911, el Twitter, nos comenta que las vías de Pichincha, Napo y Orellana están totalmente habilitadas. Las recomendaciones de siempre a los señores peatones de utilizar el paso cebra, los puentes peatonales y a los señores conductores también que respeten a los peatones para que no exista ningún tipo de incidentes. Bueno, ahí tenemos ya las novedades con ustedes y enseguida nos vamos a conocer qué tendremos en los siguientes minutos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Y este 19 de junio se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos. El 24 de junio se cierra la convocatoria para participar en el 14º Encuentro Latinoamericano de Diseño. Observatorio de Turismo de Galápagos resalta la importancia de los datos en el área. Observatorio de Turismo de Galápagos resalta la importancia de los datos en el área. Tú ya la dijiste esa, perdone. Bueno, nos vamos también a contarles a ustedes, a compartir que el restaurante Ícaro en Logroño presenta gastronomía española ecuatoriana. La ópera Don Giovanni se estrena en Ecuador y se presenta también en Europa. Conferencia Inti Raymi desde la perspectiva de Mauricio Vicencio se presenta ayer en la Casa de la Cultura. El conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó su concierto este 18 de junio. Y una jornada académica es lo que vivió la Casa de la Cultura Ecuatoriana como preámbulo para el festejo del Inti Raymi. Lo mejor del rock sinfónico se vivió anoche en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y la nueva trova en el Ecuador se hace presente con un concierto del maestro Vicente Feliú. Y de España a Ecuador, la muestra de grabados de Salvador Dalí se presentan en el Centro de Arte Contemporáneo. Y en notas internacionales subastan un arma con la que Vicente Van Gogh se suicidó. 7:10, 7:10 en todo el territorio continental ecuatoriano. Nos vamos enseguida con más información y les contamos que hay invitados que vendrán a compartir con nosotros la información cultural que están generando en cada uno de sus espacios. Ya les contábamos nosotros que esta semana es una de las épocas más cruciales dentro del calendario andino, y es que estamos próximos a celebrar el Inti Raymi, la fiesta del sol, así que hay varias actividades que a lo largo del callejón interandino se realizan, así como también en otros países vecinos. Colombia, Perú, Bolivia tienen también sus épocas de festejo, y aquí el próximo 21 de junio será el día del Inti Raymi, y el sábado 22 hay algo para contarles. Se trata de el barrio Oriente Quiteño. Ellos llevarán a cabo la fiesta del Inti Raymi con la participación de grupos de danza, música y teatro, y hoy conoceremos sobre esta actividad junto al Taita Nicolás Taco, parte de la ritualidad andina del evento, y también junto a Fernanda Silva, coordinadora del grupo de danza Samaria Arte y Tradición. También les estaremos contando más detalles sobre un encuentro de dibujo denominado Jan de Dibujo Uyo, que está próximo a desarrollarse en la ciudad. Sus productores Jonathan López y Esteban Sáenz nos acompañarán para darnos cada uno de esos detalles. Además, gracias al concierto de Inti Raymi, Canto al Sol, se tomará la Casa de la Música con la Orquesta de Instrumentos Andinos. Su director, Leonardo Cárdenas, estará con nosotros para hablar un poco de este evento. También les estaremos contando más detalles de lo que es el Festival de Cine que se está desarrollando aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y contaremos con la presencia de Paul Narváez, investigador de la Cinemateca. Aquí la propuesta informativa. Les invitamos a que sigan conectados en las señales de los 100.9 de Cultura FM, 940 AM, y también en la página www.casadelacultura.gov.es. Nos vamos ya con el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya nos vamos con el desarrollo de la información. Este 19 de junio se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos. Fecha para concienciar y dar a conocer que la violencia sexual es una amenaza al derecho de todas las personas a una vida digna, a la paz y la seguridad colectiva de la humanidad. Todos y cada uno tenemos la responsabilidad de ayudar a que no ocurran estos delitos. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó observar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos del 19 de junio, con el fin de concienciar sobre la necesidad de poner fin a la violencia sexual relacionada con los conflictos, honrar a las víctimas y los supervivientes de la violencia sexual de todo el mundo, y rendir homenaje a los que han dedicado su vida a luchar para acabar con este tipo de delitos. La fecha fue elegida para conmemorar la adopción el 19 de junio de 2008 de la Resolución 1820 del Consejo de Seguridad, en la que el Consejo condenó la violencia sexual como una táctica de guerra y un impedimento para la consolidación de la paz. Este 2019 marca el décimo aniversario del establecimiento del mandato y la oficina de la representante especial de Secretario General sobre la violencia sexual en los conflictos. Durante esta última década ha habido un cambio de paradigma en cómo la manera de atender el flagelo de la violencia sexual y su impacto en la paz y la seguridad internacional. así como en la respuesta que debe darse para prevenir tales delitos y los servicios multidimensionales que necesitan los supervivientes de este tipo de violencia. A pesar de este cambio de paradigma, sigue siendo esencial reconocer y abordar la desigualdad de género como la causa y el factor fundamental de la violencia sexual, incluso en tiempos de guerra y paz. Los efectos de la violencia sexual vinculado a los conflictos se dejan sentir durante generaciones debido al trauma, al estigma, la pobreza, los problemas de salud y los embarazos no deseados. En un esfuerzo por contrarrestar estos efectos, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por primera vez un enfoque centrado en el superviviente para contrarrestar, prevenir y aliviar la violencia relacionada con este tipo de problemas. Se dará una mesa redonda en donde se tomará el tema la importancia de un enfoque centrado en los supervivientes, el miércoles 19 de junio en Nueva York. En este día fomentamos la solidaridad con las personas que han sobrevivido a la violencia sexual en los conflictos y sufren los diversos estigmas que se derivan de este tipo de violencia, como ser asociados con grupos armados o terroristas, el enfoque centrado en el superviviente destinado a aliviar el estigma y reparar el tejido social. Con este enfoque, las mujeres pueden recibir la mayor parte de ayuda que necesitan. Además, el enfoque permite contrarrestar los estigmas sociales que arrastran las víctimas y sus hijos de la violencia sexual relacionada con el conflicto. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Vamos a continuar ya con la información del país. Como siempre, un gusto que ustedes nos puedan acompañar, que opten por este tipo de información artística y cultural. 7:16 a.m. La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, en Buenos Aires, Argentina, organiza el Encuentro Latinoamericano de Diseño, un espacio destinado a la capacitación, la vinculación y el intercambio de experiencias entre estudiantes, profesionales, académicos y la empresa del campo del diseño de América Latina y del mundo. La inscripción es libre y gratuita y se realiza a través del sitio web. Los profesionales y estudiantes de la ilustración latinoamericana y disciplinas relacionadas podrán participar en el 14º Encuentro Latinoamericano de Diseño, convocado por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Palermo de Argentina. La convocatoria se cierra el 24 de junio y el listado de seleccionados y ganadores se anunciará a través del sitio web del encuentro a partir del día lunes 12 de agosto de este año. En el 14º Encuentro Latinoamericano de Diseño pueden participar profesionales y estudiantes latinoamericanos de manera individual o grupal, sin ninguna clase de limitación o exclusión. En caso de ser un equipo de trabajo constituido por dos o más personas, se debe designar a través del formulario de inscripción a un representante miembro del equipo para todos los fines operativos y legales del concurso. Él o los titulares del trabajo presentado deberán ser los autores del mismo, garantizando por escrito tal condición en el formulario de inscripción, siendo los únicos responsables frente a las gestiones respectivas. Los trabajos serán de temática libre, publicados o inéditos y podrán hacer llegar hasta 5 de sus series más destacadas. El jurado calificador valorará el tratamiento de la imagen, los recursos utilizados, el estilo personal y la búsqueda experimental. Los archivos se suben únicamente en formato digital con las siguientes características: tamaño de 29.7 centímetros por 42 centímetros, formato JPG, la resolución mínima de 150 dpi, peso máximo 5 megas. La organización del encuentro selecciona los trabajos que formarán parte de la publicación, que podrá ser virtual o impresa según la organización lo considere pertinente. El listado de seleccionados y ganadores se anunciará a través del sitio web del encuentro a partir del día lunes 12 de agosto de este año. La inscripción es gratuita y los trabajos se recibirán única y exclusivamente a través del sitio web hasta el 24 de junio. Y si tienen alguna pregunta, pueden hacerla a través del correo electrónico premio.ilustracion@gmail.com. De la mañana con 19 minutos. ¿Cómo cuidar lo que no se conoce? Esta tal vez es una de las preguntas que ha llevado al Observatorio de Turismo de Galápagos a unirse para gestionar la información del sector turístico de su área. La semana pasada se reunieron para gestionar varios acuerdos que les contamos en los siguientes minutos. Galápagos en materia natural y turística es quizás la joya de la corona del Ecuador, un archipiélago conformado por varias islas que tanto en su ecosistema terrestre y marino alberga una inmensa cantidad de flora y fauna rica en su diversidad. Estas características han hecho que en más de una ocasión las miradas del mundo se coloquen sobre este parque natural, atrayendo así a miles de turistas. En datos, el Observatorio de Turismo de Galápagos señala que en el 2018 se incrementó el turismo en las islas con un ascenso del 14% con relación al 2017, recibiendo así a 276 mil turistas nacionales e internacionales. Con la necesidad de conocer la demanda del turismo en las islas y conocer sus problemáticas y posibles soluciones, es que la semana pasada el observatorio mantuvo un encuentro en donde se acordaron fortalecer alianzas para el manejo y flujo de información a través de un protocolo estandarizado de gestión de datos. Participaron aquí representantes de las instituciones, como son el caso del Consejo de la Gobernación de Galápagos, Dirección del Parque Nacional Galápagos, GAD Municipal de Santa Cruz, Juntas Parroquiales, Fundación Charles Darwin y Cámara Provincial de Turismo de Galápagos. Otro de los temas analizados en este encuentro fue el trabajo desarrollado en ecoturismo. Esta modalidad está supeditada por cuatro componentes que son la gobernanza, la reingeniería del destino, mercadeo y monitoreo del turismo. Entre su mayor atractivo se podría citar a Isla Rábida, la misma que se caracteriza por la presencia de arena volcánica en las montañas y su color rojo brillante, característico del lugar, es admirado por los turistas. En ocasiones se puede observar flamencos en una laguna de agua salada cerca a la playa, donde pelícanos y piqueros construyen sus nidos. Si gusta, aquí puede realizar algunas actividades acuáticas. En esta isla se puede practicar buceo cerca de los lobos marinos de Galápagos. De la mañana con 22 minutos, continuamos con información. Una ecuatoriana pone en alto la cocina nacional en España. La ecuatoriana Carolina Sánchez y su esposo español, Iñaki Muroa, ganaron recientemente su primera estrella Michelin por la excelencia de su restaurante. El local se encuentra en la ciudad de Logroño. Logroño está ubicada en el norte de España, al sur de Bilbao. Es una de las paradas del célebre Camino de Santiago. Una estrella Michelin es una forma de calificar a los restaurantes de acuerdo a la calidad, la creatividad y el cuidado que tiene con los platos que sirven en su establecimiento. Los restaurantes pueden llegar a tener hasta 3 estrellas Michelin. Ícaro asombra a sus clientes con su personal cocina fusión vasca riojana ecuatoriana. En este momento arrasa por su novedosa propuesta en Logroño, La Rioja y parte del norte peninsular. Los menús alternan de forma adecuada a las dos cocinas madre de sus autores con detalles de intromisión, platos como el ceviche de patitas de cordero y el chifle relleno de changurro, que no es otra cosa que mariscos del País Vasco al modo de Guayaquil. Estos dan fe del mestizaje culinario. Carolina aporta el sabor ecuatoriano con el sofrito con tomate de árbol, yema de huevo, mejillón y panceta marinada. También son muy elogiados su rape crujiente con emulsión de cebollino y escabeche casero recordatorio de su familia cuencana. Los especialistas han declarado como sublime el chocolate Pacari del Ecuador de Carolina. Se sirve con azafrán, en virutas y en la cerveza negra. Iñaki y Carolina establecieron su amistad especial en la etapa académica. Saliendo como pareja romántica, decidieron unir fuerzas algún día y alumbrar un restaurante donde sembrar sus ideas. Así nació Ica. Fuente, Medio Digital Pública FM. Bueno amigos, nos hemos quedado encantados con esa noticia de una ecuatoriana que pone esos sabores ecuatorianos a la cocina internacional y lo hace de forma excelente, ya gana reconocimiento. Y acá en la cabina nos ha hecho un poco deleitarnos con imaginándonos cada uno de estos sabores, cómo se mezclará el tomate de árbol con los sabores vascos, los sabores españoles. Seguramente debe ser una fusión bastante, bastante especial. Nos quedamos con las ganas también de que Ícaro pueda llegar acá al Ecuador. Avanzamos con información que se viene, Andrés. Cuenca's Ópera en Budapest es una ambiciosa apuesta al talento operístico nacional desarrollada por la Fundación Ecuatoriana Húngara Mozart en coproducción con Armel Ópera Festival de Hungría y con el apoyo de la Orquesta Sinfónica de Cuenca y el Núcleo de Azuay de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las funciones serán el 19, 21 y 22 de junio en el Teatro de la Casa de la Cultura de Cuenca a partir de las 8 de la noche. El proyecto se cristaliza con el estreno en Ecuador de la ópera Don Giovanni, con protagonistas, cantantes líricos y músicos nacionales y extranjeros. Esta noche la función será en el Teatro Casa de la Cultura Núcleo de la Azuay y tendrá dos funciones adicionales, el 21 y 22 de junio para el público azuayo, luego de lo cual los artistas, coros, solistas y técnicos junto al director musical de la Orquesta Sinfónica de Cuenca, el maestro Michael Meisner, viajarán a Europa y su presentación será el 6 de julio en el Teatro Mupad de Budapest, Hungría. Esta obra de música teatral basada en el trabajo de Antonio de Zamora y adaptada al libreto en italiano de Lorenzo da Ponte con música de Amadeus Mozart, que fue presentada por primera vez en 1787. Este proyecto es la consecución de un mes de trabajo de producción y constituye un hito histórico para la cultura de Cuenca y Ecuador, por ser la primera vez que una producción operística ecuatoriana será exhibida en el viejo continente. El papel de Don Giovanni será del barítono guayaquileño Alex Rodríguez, Vanessa Freire como Sarlina y Vanessa Regalado como Don Elvira. A los cantantes líricos y músicos ecuatorianos se suma la intervención de los ganadores del concurso Armel realizado en Francia para escoger a tres de los ocho cantantes protagonistas. La Orquesta Sinfónica de Cuenca y la Casa de la Cultura Núcleo de la Azuay son colaboradores especiales de esta gran producción internacional que como política pública apoyan el desarrollo de iniciativas artístico-culturales de la ciudadanía. También estará el coro Musaret con 20 integrantes bajo la dirección de Alex Rodríguez, director escénico Roberto Afoldi de Hungría, director musical Michael Meisner, director titular de la Orquesta Sinfónica de Cuenca, asistencia y coordinación Javier Rivadeneira y en la coordinación y producción en Ecuador Vanessa Regalado y Eugenia Calle. Thank you.

para el Ecuador. Se posiciona también el Ecuador en la música clásica, orquestal, en Europa. Vamos a hacer un concierto este 22 de junio a las 7 de la noche en Casa de la Música, y estarán en escena más de 120 jóvenes y niños artistas, porque dentro de la Fundación Amazon Arts tenemos a la Orquesta Joven del Ecuador, que es una orquesta que integra jóvenes músicos de diferentes nacionalidades, y que tenemos el claro enfoque en una música de calidad, pero con el propósito de integración. Entonces va a estar la Orquesta Joven del Ecuador, la Orquesta Infantil que nació a raíz de la Orquesta Joven, y un proyecto que estamos realizando con el Centro de Muchacho Trabajador, donde habrá en un momento de toda la programación un coro de niños del CMT que estamos formando ahí, del Centro de Muchachos Trabajadores. Así que va a ser realmente una noche maravillosa, y la asistencia también apoyará a que continuemos desarrollando justamente el cultivo de del aprendizaje de la música para niños, desde niños pequeños que no tienen posibilidades de estudiar música, y para continuar también con nuestro repertorio fuerte de música clásica ecuatoriana con las orquestas. Bueno, teníamos entendido para nuestros amigos oyentes, o más bien recordamos, que hace algún tiempo Diego Carneiro se había dado cita acá a los estudios de la radio, y de alguna forma motivaba a todas las personas para que asistan a los conciertos, porque esos recursos les sirven para poder trasladarse a los diferentes eventos que los realizan fuera de nuestro país. Y de hecho, pues hicieron una serie de conciertos para obtener esos recursos, y por ello pudieron salir en esa ocasión a los Estados Unidos, me parece, pero sabemos que actualmente siguen con esa campaña de, a través de los conciertos, conseguir esos recursos para seguir formando a los jóvenes y a los niños, como usted nos acaba de decir. Ahora, este concierto que lo van a desarrollar este 22 de junio a las 7 de la noche, ¿tiene costo de cuánto? Bueno, este 22 de junio, Casa de la Música, 7 de la noche, tiene un costo de $10. Y bueno, el viaje que se realizó, en el que trajimos del primer lugar para Ecuador, fue en Bélgica. Ahora, justamente en este momento, la Orquesta Joven del Ecuador fue invitada por el Festival Internacional de Guaranda, que está sucediendo al momento, y hemos tenido muy buenas opiniones de los maestros extranjeros y del público en general sobre el concierto. Están realmente encantados, y por eso también les invito a que escuchen, a que vengan al concierto que vamos a ofrecer este 22 de junio en Casa de la Música. Se pueden comunicar también al 0999-2456-46 por WhatsApp, o llamar directamente a Casa de la Música para hacer las compras de las entradas a través de correo electrónico, que es muy fácil, y transferencias. Así que no hay motivo para no ir. Realmente están invitados. Va a haber un repertorio de música ecuatoriana bello, y también de música clásica, que lo podrán también ver este repertorio en la página web de Casa de la Música. Bueno, les vamos a recordar el número de contacto que nos acaba de mencionar Isabel, que ustedes pueden también pedir sus pases, que tiene un costo de $10. Es el 099-92, ¿sí? 0999-245646. A través de ese contacto también pueden solicitar información sobre la Orquesta Joven del Ecuador, sobre la fundación, y también cómo apoyar, porque estamos en una campaña de instrumentos para la esperanza, en la que nosotros, con instrumentos musicales que nos puedan donar, nosotros hemos sacado a jóvenes de la calle, que han sido músicos, excelentes músicos, pero que no tienen instrumentos musicales. Con un instrumento musical podemos cambiar la vida de un niño, de un joven, y estamos también en esta campaña recibiendo estos apoyos. ¿Cómo se llama la campaña? Instrumentos para la Esperanza. Justamente la campaña y toda esta información también está en nuestro Facebook, la Orquesta Joven del Ecuador, que es @orquestajovenec. Así que ya saben, ahí tienen, pueden ser parte de esta campaña Instrumentos para la Esperanza. De pronto usted tiene un instrumento en su casa que no lo utiliza, ya sabe, ingrese al Facebook como Orquesta Joven del Ecuador y puede ponerse en contacto con quienes dirigen esta agrupación para que puedan compartir, ser solidarios con este trabajo que ellos vienen realizando. Muchísimas gracias a Isabel Rodríguez. Recuerden, este 22 de junio a las 7 de la noche en la Casa de la Música, donde estarán compartiendo un concierto extraordinario con el que también se trasladarán hasta Bolívar, Guaranda. Muchísimas gracias, Isabel. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Y bueno, ahora están en este festival de Guaranda en este día de hoy, martes. Hoy. Hoy martes. Hoy están en este festival, sí, justo exactamente hoy. Qué así bueno. Que bueno, con todos estos apoyos de Casa de la Música, continuaremos con los programas musicales de la Fundación Amazonas. Bueno, agradezco muchísimo por este. Muchísimas gracias a ustedes, éxitos a la Orquesta Joven del Ecuador, pues que ya saben, siempre están dando qué decir, trayendo éxito en función de la música a nuestro país, y gracias a su director, Diego Carneiro. Gracias. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. En la casa. Vamos con la información de la casa, que antes de eso queremos actualizar detalles sobre lo que pasa en la ciudad de Quito. Hay un accidente de tránsito recientemente, hace pocos minutos, sobre la calle Mariano Cardenal y José Larrea. Eso en el sector de Carcelén. Se encuentra ya obstaculizado el carril, cuatro carriles en el sentido occidente-oriente y también norte-sur. Así que tenga precaución en el sector, según lo podemos señalar. Parece que se trata de un accidente de magnitudes considerables debido a que se encuentran cerrados cuatro carriles en el sentido occidente-oriente y norte-sur. Avanzamos con la información de la casa. 7:41 dentro de la programación celebrando al Inti Raymi 2019. La tarde de este martes se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la conferencia denominada Inti Raymi, desde la perspectiva de Mauricio Vicencio. Estas son charlas que presentan al público reflexiones e ideas sobre lo que representa el cuidado y protección de la Pachamama. Lo importante del Inti Raymi es que uno tiene una conexión con este astro solar, que es el Taita Inti, Tonatiuh, conocido en México, Ra en Egipto. Finalmente son culturas solares que toda la vida tuvieron ese contacto con el sol, porque el sol es el que germina la tierra. Entonces la visión cosmogónica de este momento es un hecho fundamental en la vida del ser humano. O sea que es una manera de transformar todas las energías y empezar un ciclo nuevo de vida. De agradecer al sol por su bondad, de poder germinar a la Pachamama. Esa es la idea principal del Inti Raymi, en palabras del maestro Mauricio Vicencio, conferencista y experto en ancestralidad. El concepto general de esta fiesta, que se la conoce como el solsticio de invierno, es la fiesta del sol, una de las festividades más grandes del mundo andino. Se rinde tributo en esta ocasión al Taita Inti, padre del sol. Las cosechas permitidas durante este año se las ofrece en diversas formas como agradecimientos. Una celebración que junta universidades y el barrio, permitiendo una fiesta tradicional que crezca en plena urbe. Y por supuesto con sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la conferencia Inti Raymi, bajo la óptica de Mauricio Vicencio, las temáticas fueron variadas y extensas. Es un tema que cada año pues tiene mucho interés, sobre todo porque es una forma de reconectarse nuevamente con el Padre Sol. Es un nuevo tiempo de poder fundar nuevos valores, nuevos principios en este año. La luz solar es una energía vital que se renueva cada año, y este ciclo que empieza el 21 es un ciclo muy importante, no solamente en Ecuador, sino en las comunidades en todo el mundo. En todo el mundo, desde tiempos ancestrales y inmemoriales, han celebrado estas fechas, han hecho sus ceremonias. Fiesta religiosa de los indios quichuas, con la que celebran la terminación de la cosecha. Una celebración ancestral de origen incaico que se realiza en muchas comunidades indígenas con el solsticio. Una significación especial tiene cada uno de los elementos que utilizó el maestro, donde retrató precisamente el criterio de la investigación histórica. Bueno, acá hay elementos que son para quemar, ¿no es cierto? Indiferentes inciensos, ¿cierto? Acá tenemos hojas de coca, ¿no? Que las hojas de coca pues son las ofrendas que uno puede hacer al sol. Acá tenemos diferentes instrumentos con los cuales pues se maneja la música de los Andes para recibir al sol. El caracol, siempre la concha, instrumentos musicales, diferentes soplos, caracol. Acá tienes también armónica, tienes palo santo, tienes flautas hechas con huesos de llamas, ¿no? Ni el instrumento, esto está muerto en realidad. El Inti Raymi es una celebración para vivir la interculturalidad en espacios académicos y urbanos. Se toma el sentido de la espiritualidad del mundo andino y se lo expresa a través de la danza y entrega de tumines compartido. Este es el criterio de una de las asistentes al evento, Karen Cayo, del Instituto Tecnológico Internacional. Yo me enteré sobre este evento ya que yo asisto al Instituto Tecnológico Internacional y es un programa del instituto, entonces nos invitaron para asistir a esta conferencia. Yo lo que más o menos sé y lo que más se practica en el instituto es sobre la Pamba Mesa, en la que se ofrecen varios productos a favor de la tierra, o sea, para agradecer todo lo que la tierra nos ha brindado. Y es por eso se pone varios productos como es el milloco, las habas, el choclo, pollo, así. Y de esta forma continúa en la Casa de la Cultura Ecuatoriana las celebraciones por el Inti Raymi 2019. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 45 minutos. El conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentó en concierto ayer 18 de junio. Estudiantes del Colegio Calderón participaron de un variado repertorio musical en el que se incluyó música nacional e internacional. El día de ayer, 18 de junio, el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó su concierto didáctico en la sala Demetrio Aguilera Malta. Una mañana divertida de la que fueron parte los estudiantes del Colegio Calderón, los que corearon las pistas musicales. Conversamos con Eric Rivera, estudiante del Colegio Calderón, quien pasó al escenario a entonar tres pasillos ecuatorianos. Siempre que yo me subo a un escenario, que yo canto, que me suba a los buses a cantar, o sea, es algo totalmente distinto, se me olvidan las penas que tal vez llevo, se me olvida todo, y la música es tan maravillosa que hace esto que hicieron para nosotros, que es tan, tan bonito. De verdad le agradezco a quienes nos invitaron para acá, porque ha sido una bendición, algo de conocimiento también para nosotros. Alrededor de 70 estudiantes participaron de este concierto, quienes muy contentos entonaron las pistas musicales. Me encanta la música nacional, me gusta la música antigua, me gustan todos sus orígenes, me encanta bastante la música y los pasillos tienen algo que la música actual nunca tendrá, que es un buen significado, es pasión, es algo tan, tan, tan increíble que se siente. Roberto Páez, director de la Unidad Educativa Calderón, nos menciona lo importante que es incentivar la música nacional a los jóvenes del país. Aporta más a la cultura musical, ¿no? En realidad creo que nuestros chicos están acostumbrados a estos nuevos géneros musicales y el encontrarse con este nuevo, diría, que escuchen lo que es Ecuador, ¿no? Que escuchen las tradiciones, que escuchen la cultura que nosotros nos manejamos, nuestros pasillos. Creo que permite que de alguna forma nuestros chicos también se vayan vinculando con toda la generación musical que nuestros padres y nosotros escuchamos en algún momento. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Siete de la mañana con 49 minutos, continuamos con información. Un auditorio lleno acompañó una serie de conversatorios sobre las lenguas ancestrales y el turismo, la gastronomía ancestral y la importancia de los raimis. Esta actividad se desarrolló dentro del Inti Raimi de las universidades que organizan varias instituciones de educación superior de la ciudad. La mayor fiesta andina Inti Raimi se desarrolla en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con actividades académicas y sociales como preámbulo para el 21 de junio, Día del Sol Recto. Esta mañana en la Sala Jorge Casas se llevó a cabo los conversatorios Lenguas Ancestrales y su incidencia con el turismo, la importancia de los raimis y gastronomía de las festividades, a cargo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Instituto Tecnológico Internacional. Clever Naula, docente del Instituto Tecnológico Internacional, habló sobre el quichua en Ecuador. Uno de los temas que trató fue en torno a los elementos que han hecho posible que esta lengua sobreviva. Número uno, las numerosas traducciones de la Biblia al español, en diversos dialectos. Número dos, la irregularidad geográfica en el Ecuador, claro. Si nosotros vemos los valles andinos en el Ecuador, no tienen más allá de 100-120 kilómetros. En Bolivia los van entre 400 y 700. Y número tres, la proliferación de libros, métodos, una gran cantidad de gramática, de textos escolares. Y ahí tenemos básicamente lo que ha pasado entre el 40 y el 2019. Sobre todo en el Ecuador contemporáneo, tres instituciones. La Universidad Católica, que hace una gran cantidad de estudios sobre el quichua, el Instituto Lingüístico de Verano, que en los 50 y 80 empieza a traducir la Biblia, y también otro actor importante, ya el Estado, con el Ministerio de Educación, cuando no hay un acuerdo de cómo escribir, si se escribe con K o con Q. Por su parte, Juan Sigüenza, funcionario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y docente de este instituto, explicó a los asistentes la cosmovisión que encierra el Inti Raimi. Los cultivos de la mente hacen que el runa desarrolle su habilidad e intelecto, interpretando, estudiando, reflexionando, conservando, compartiendo y celebrando sus formas o modos de vida que le enriquecen en su experiencia y conocimiento. Esto lo convierte en sabio al interpretar su entorno, de comprender los mundos que le rodean, el mundo de la luz, de la oscuridad, el superior, el medio y el inferior, es decir, el universo. En esta jornada también se discutió sobre la gastronomía de las festividades a cargo del Taita Castelo Hacho. Para horas de la tarde, se tuvo previsto la realización de la conferencia Inti Raimi desde la visión de Mauro Vicencio, quien además realizaría un ritual de sanación en las instalaciones de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estas son las actividades con las que esta institución participa en el Inti Raimi de las universidades. El viernes 21 de junio, la gran concentración se llevará a cabo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en donde se juntan varias de las universidades participantes a partir de las 11 de la mañana. 7:53 El evento especial Rock, junto a dos agrupaciones artísticas reconocidas de nuestro país, el Coro Polifónico de la Universidad Tecnológica Equinoccial y la Camerata de la Casa de la Cultura, en este espacio el público pudo disfrutar de las mejores melodías de bandas universales como Cranberries, AC/DC, Queen, entre otras. En la siguiente nota le contamos cómo se desarrolló esta jornada. La Camerata cada 3-4 meses realiza especiales. Hicimos especial de Navidad, especial de Semana Santa, ahora tenemos especial de rock. ¿Por qué cogimos este género? Porque es también súper importante dentro de la música académica. Generalmente pensamos que no, que eso no tiene nada que ver. Muchas personas nos han dicho, pero ¿qué hace la Camerata con el rock? Hemos escogido obras polifónicas preciosísimas para poderlas poner en este concierto. Así lo destaca este evento la directora de la Camerata de la Casa de la Cultura, Cecilia Tapia Samaniego. Un evento que fue desarrollado por Cruz y Asociados, música de bandas universales que se presentaron con Queen, Cranberries, AC/DC, entre otras. Todas estas bandas con sus melodías interpretadas por el Coro Polifónico de la UTE y la Camerata de la Casa de la Cultura. Cosas bellísimas hay de la obra de Metallica, de Kiss, de Queen. Tenemos los personajes vivos que los vamos a tener esta noche también dentro del coro. No es nuestro género fuerte porque tenemos dentro del rock gente que interpreta y vive esa música maravillosa. Sin embargo, hemos querido nosotros incursionar un poquitito en eso y estamos tratando de hacer algo. El pianista de la Camerata de la Casa de la Cultura, Elías Peñafiel, destacó el valor trascendental que tiene el presentar este evento en conjunto con el Coro Polifónico de la UTE. Este concierto de rock lo hemos juntado con el Coro Polifónico de la UTE, y pues nosotros, nuestra propuesta es hacer presentar nuestros propios arreglos corales e instrumentales con el coro, y pues presentar las bandas como Metallica, Pink Floyd, Therion, entre otras. Se interpretaron varias de las obras más reconocidas de las bandas del rock, con un repertorio escogido en detalle para el público. Una producción que estuvo a cargo de Cruz de Asociados, la música consideran estos artistas es sinónimo de libertad, por eso la fecundan y ahora tuvieron una temática especial, vestidos y con melodías de lo mejor del rock. Soy Daniela Barahona, soy contralto y vamos a presentar un especial de rock, un homenaje de rock clásico, bandas muy reconocidas con sus temas populares. Hay mucha adrenalina, mucha emoción, es la primera vez que hacemos un proyecto así, tan atrevido, y estamos contentos y sabemos que va a salir todo súper bien. Yo soy Ana Luz Uriaga, soy soprano del coro de la UTE, y para nosotros esto representa algo como un sueño, una meta más alcanzada. Ha sido muy difícil el proceso, pero siempre quedamos muy contentos con los resultados y el trabajo en equipo de todos. Yo soy Edison Macías, yo soy de la cuerda de los bajos del coro, y es algo tan magnífico fusionar un coro polifónico y hacerle como rock, muy genial, y va a haber bandas muy chéveres que vamos a interpretar hoy. Y de esta forma se desarrolló en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el evento con lo mejor del repertorio rock. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Nos vamos ya con la información de Quito. Esta capital tiene mucho por ofrecer en arte y cultura. Y desde Cuba a Quito llega la mañana de este martes el artista Vicente Feliú. El maestro fue partícipe del movimiento La Nueva Trova y se destacó como una de sus principales voces junto a Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Noel Nicola, Lázaro García y más. Esta noche a partir de las 7:30 brindará un concierto en la Alianza Francesa. La primera vez que yo canté en este país hace 25 años fue aquí en la Sala Prometeo, a teatro repleto, con un aguacero espeluznante cayendo afuera, la gente tumbando la puerta, tuve que salir a cantar fuera un par de canciones. Ese fue mi debut aquí en Ecuador y en esta Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y desde Cuba hasta Ecuador llegó la mañana de ayer hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana en una visita especial el artista cubano Vicente Feliú Miranda. El maestro nació en 1947 en La Habana, Cuba. Es músico, guitarrista, cantante y cantautor. Durante su estadía brindó una entrevista al programa Florilegio Musical Ecuatoriano en Radio Casa de la Cultura. Ha actuado en más de 20 países de las Américas, Europa, África y Oceanía. Compartió escenario con maestros como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Liubda María Geiva, entre otros. Y son precisamente estas historias las que permanecen en la retina de este maestro en cuanto a la conformación del movimiento La Nueva Trova. Sus fieles hermanos de todo, hermanos de la lucha, de la canción. Como movimiento no está, o sea, el movimiento fue un movimiento cultural que devino en una organización que desapareció por suerte, pero que sembró muchas cosas. No somos los únicos, o sea, nosotros vivimos de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Estados Unidos, de Cataluña, de Brasil, y yo creo que la comunicación ha estado siempre, o sea, siempre hemos sido, siempre he dicho que éramos siempre amigos, solo nos faltaba conocernos, ¿no? Como historia, aprendió a tocar la guitarra de mano de su padre y simultáneamente comenzó a componer en 1964, de manera intuitiva y necesaria. Cuando cursó la enseñanza, aprendió valores y conceptos que precisamente los defiende con su música. Los valores humanistas, los valores del amor, de la esperanza, de la solidaridad, de la amistad, esos son los valores fundamentales y los que defiendo a cualquier precio. El maestro considera que su pueblo sigue agradecido por la constancia en las muestras de afecto, respaldo y solidaridad por el bloqueo de los Estados Unidos. Sí, sin duda, y del mundo. Tanto es así que prácticamente en la ONU todos los años se vota en contra del bloqueo de los Estados Unidos a Cuba, y ellos siguen, porque van a seguir. Ese es su karma, digamos. Y el nuestro es aguantarlo y bloquearlos, ¿no? Especial Latinoamérica, es que somos el mismo pueblo, con diferentes características, pero la misma historia. Fíjate que somos el único continente que nos entendemos con el mismo lenguaje. Les dejamos con la cordial invitación, no se lo pierda, esta noche, 19:30, en la Alianza Francesa, el evento Cuba en la Mira, con lo mejor del repertorio musical del maestro Vicente Feliú. Bueno, los espero 19:30 en la Alianza Francesa, concierto de después de muchos años acá, y no sé el próximo cuando sea, así que aprovechen. Bueno, un resumen de mis canciones, algunas nuevas que ustedes no conocen. No, voy a hacer un recorrido breve por mi obra en general, por algunas de las cosas que más me han llamado la atención, quizás de otro, y algún que otro estreno. Vicente Feliú. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué rara flor. Alex Mora. Alguna tarde triste de